persona común y corriente que compra un periódico o una revista porque de repente se me ocurrió ir al teatro. No sé, has ido al teatro, a veces voy al cine. Una persona normal de la que te encuentras en el pecero, en el metro, ¿qué le dirías a esa persona para que pueda elegir la obra que quiere ver? Una obra que le guste y que lo acerque al teatro. Okay. Primero, el teatro sabe que no hay nadie común y corriente, que absolutamente todas las personas somos únicas, somos irreproducibles. El teatro habla de eso. Y mucho tiempo el teatro se ha encargado de producir obras y obras que hablan de aquel que nos parece común, o nosotros mismos como seres comunes, somos mucho más extraordinarios de lo que nos parecemos a nosotros mismos. El teatro es una forma de descubrir lo esencial y lo maravilloso en cada ser. Lo único que le podría decir es que se deje guiar, que simplemente ve una obra y le interesa el tema, vaya y la vea, y si no le interesa, no la vea. Es así. Y que cuando esté ante un escenario, sea también honesto. Si no le gusta, la gente debe salirse del teatro. Es una idea muy ya antigua y que debemos de dejar atrás, de que hay que esperarse hasta que la obra acaba. Eso ha generado un teatro pésimo y genera espectadores frustrados porque se avientan obras enteras que les aburren y se quedan ahí. Y en mis obras hay gente que lo hace. Eso no debería suceder. El espectador está en todo su derecho de salirse del teatro cuando le da la gana. Y en mis obras hay gente que lo hace, que lo hace, que lo hace. No, es una decisión que debe tomar la gente. En el teatro las personas son personas. No son consumidores de nada. Y lo que ellos hagan en un teatro es importantísimo. Importantísimo para hablar como seres humanos con otros seres humanos como nosotros. Es decir, hay que irnos quitando de la cabeza todas esas ideas de que el teatro es un escenario y espectadores abajo que están viendo una obra y que les aplauden a los actores. El teatro es mucho más que eso. Muchísimo más. Es hasta donde nuestra imaginación alcance. Va mucho más allá de nosotros mismos. Es más complejo de lo que creemos. Todo aquel que ha vivido una experiencia teatral se da cuenta de lo irrepetible que es, de lo único que es en la vida humana. Y por eso ha estado ahí siempre con la humanidad y siempre estará. Aunque tengamos otros medios maravillosos también, como el cine, como el video. Finalmente la experiencia teatral, el contacto humano que da la teatralidad, no se puede obtener de ninguna otra forma. Y el espectador debe asumir ese compromiso que él tiene como creador. Yo no veo mal que un lector deje un libro a la mitad porque el libro le ha aburrido, está en su derecho. O que deje una exposición porque la exposición no le dice nada. Si la obra no le dice nada al espectador, es problema de la obra, no del espectador. Música Órbita 105. Entrevista con Elías, director de teatro. ¿Quiere decir entonces que es una nueva forma de plantear la participación activa del espectador, ya no como espectador que se sube o que lo suben al escenario, sino como espectador? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Es que siempre ha sido así. El problema es que perdimos esta relación y convertimos al teatro en una cosa snob, donde el espectador va, se sienta, igual comprende, igual no, y aplaude y se va. Antes, afuera de los teatros, estamos hablando de la Edad Media y del Renacimiento, se vendían jitomates y frutas podridas y se vendían flores al mismo tiempo. Y la gente compraba las frutas podridas y flores. Si no le gustaba la obra, lanzaba las frutas podridas. Si le gustaba, lanzaba las flores. No sé si sea una buena o mala idea recuperar esto de los jitomates y de las flores. A mí me parecería que estaría bien por un lado. Es decir, tenemos que quitarle lo solemne al teatro, porque el teatro no es un fenómeno solemne. Es un fenómeno de la vida, y la vida tiene muchísimas capas. Entonces, estar volviendo al teatro algo casi burocrático, donde uno compra un boleto, se sienta, se tiene que callar, en fin, esas cosas, a mí me parece que alejan la vida del teatro en vez de dársela. El que no arriesga, no las pierde. A mí me gustaría que volvieran los jitomates y las flores, que volvieran los silbidos, los abucheos y también esas grandes demostraciones que hace el público cuando se siente conmovido. Pero sí creo absolutamente en el papel central del espectador como creador del teatro. Se ha hablado si es el actor, si es el director, si es el dramaturgo. Se ha discutido muchísimo esto. ¿Quién es el creador del teatro? El creador del teatro es el espectador teatral. Entrevista con Alberto Villarreal Díaz, director de teatro. Alberto Villarreal Díaz por Alberto Villarreal Díaz, su retrato. Solo guardaría silencio ante una cosa así. No tengo ni idea de quién soy. Tampoco quiero tener una idea de quién soy. ¿Sabes? Uno se va acostumbrando con el teatro a no querer definir cosas, sino a querer vivir cosas. Yo no podría retratarme a mí mismo, ¿eh? Creo que suficiente sucede ya en las obras, que siempre son demasiado personales. Y afortunadamente nadie ve la personalidad de uno ahí. Un espectador llega y se ve a sí mismo. Es solo fascinante el teatro, que siempre es un prisma cambiante donde nos reflejamos todos. Uno a la vez. Solamente uno. Quieren entrar a la catafixia, pero ya saben que tienen un riesgo. Entramos. ¡Entra a la catafixia de la familia Solís! Después. Eso tiene de particular, es decir, sí tiene una sustancia mágica absoluta el teatro. Más allá de entretenimiento y diversión. Entrevista con Alberto Villarreal Díaz, director de teatro. Música Órbita 105. Ensayo. Ensayo, pues ensayo las noches o cuando se puede, normalmente. Pues en realidad, fíjate que creo que las puestas en escena son grandes ensayos. No creo en la puesta terminada donde terminamos una obra de teatro y decimos, esta la vamos a pasar 300 veces y vamos a develar una placa de 300 funciones. De hecho, para mí las placas de teatro, que es un fenómeno que solo ocurre en México, son como una especie de epitafios a las obras. Yo cada vez que veo una placa de teatro colgadas en los teatros, solamente puedo pensar en tumbas estas que están apiladas, y es como ver la placa: aquí vivió la obra fulana de tal a tal año, y constó de tales y tales personas, y ya falleció. Las placas de teatro me parecen un deseo absurdo de perpetuar en el tiempo algo que por definición no existe a través del tiempo. Existen instantes. Nunca he estado de acuerdo en las placas y esto. Yo creo que la puesta en escena y las funciones deben ser ensayo constante, cambio constante. Si la vida es un movimiento, ¿por qué fijar una puesta en escena? ¿Cómo reproducir 300 veces la misma emoción? ¿Pero por qué reproducir la misma emoción? Creo que está en la realidad como concepto extraño, pero es otra forma de vida. Es otra forma de estar en el mundo. No tiene por qué buscarse real. Tiene su propia materia, tiene su propia sustancia. Pero no habría que buscar lo que no se puede obtener de entrada. El teatro no puede ser real porque es teatro. Es otra cosa, es otra línea. ¿Cuál es la historia de Máquina Hamlet? ¿Cómo hacer un resumen de Máquina Hamlet sin describir su anatomía? Pues volvemos un poco a que trata casi de lo que cada espectador quiere ver ahí. Entonces, hay una base del taoísmo que es sumamente interesante y sumamente práctica. O sea, ellos dicen que un jarrón, lo importante en el jarrón no es la masa que hace el jarrón, el barro que hace el jarrón, sino que está hueco y que ese hueco permite que se llene de agua. Entonces, lo importante en un jarrón no es la masa, sino el espacio vacío que se puede llenar. Yo creo que el teatro es igual. O sea, el teatro no importa la masa, los actores, el espacio, el texto. Lo que importa es que generemos un hueco donde el agua, que es el espectador, pueda entrar, tomar una forma y conocerse a sí mismo. Por eso decir de qué trata, bueno, ahí cada espectador tendrá que decir de qué trata Máquina Hamlet. Esto sí es un trabajo muy del espíritu humano y del animal. con Alberto Villarreal Díaz, director de teatro. He tratado de trabajar mucho en la línea que también habla Brooke. Yo no quiero grandes actores, quiero grandes seres humanos. Entonces, ¿el mejor actor es un actor o puede ser cualquier persona? Muchos actores van a odiar que diga esto, pero puede ser cualquier persona con la suficiente sensibilidad. A orillas del mar, conversaba con el espumoso oleaje. ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! ¡Bla! El actor, más allá de una técnica, es una sensibilidad. Diré que un actor es aquel ser humano capaz de ponerse sensiblemente donde nadie nos atrevemos a poner. Aquel que hace despierto lo que los demás solo hacemos dormidos. Entonces, el actor tiene una gran valentía y una gran inconsciencia de lo que está haciendo. Si fuera más consciente y lo pensara más, igual no lo hacía. Pero es igual un ser humano con una sensibilidad hiperafinada para poder vibrar como una cuerda con casi cualquier suceso de la experiencia humana. Eso es muy complicado. Ya las cosas de dicción y proyección de voz y el bla, bla, bla que se enseña en las escuelas, eso no importa. Y hay muchísimos actores que no tienen esa calidad humana, que solo tienen técnica. Resumen. Pocas verduras, esas son así como para la gente sana y esto no tiene nada de sanidad. De hecho, la comida debe ser bastante grasosa, bastante insalubre. Gastón estuvo participando ahí de la Quinta Bienal de Radio en México, donde todos estos proyectos, en realidad este es un solo proyecto que escuchábamos, pero muchos más se presentaban y bueno, los estuviste analizando, Gastón, qué sí, conclusión de este, ¿no? En realidad este, digamos, el interés que tenía era cómo conceptualizar una práctica desde el lado de una reflexión más teórica, pero desde la actitud corporal del ejercicio, en este caso de un espacio como el teatro. Lo que escuchábamos era a este Alberto Villarreal Díaz, director de teatro, en el programa Stanis Radio de Órbita, ¿no? De la radio Órbita del DF. Sobre todo, y bueno, hacía mucha referencia a un proyecto que llevó adelante durante muchos años que se llamó Máquina Hamlet. Ajá. Bueno. Estamos llegando entonces ya. Así al final. Tenemos tres llamados para los discos, así que en vez de dos discos vamos a regalar tres porque no da a sortear. Bueno. Los amigos Maximiliano de José Ingenieros, Marina Sorbelo de Caballito y también Ana María había llamado y dijo una cosa muy bonita, dijo la tribu es mi voz, así que le agradecemos mucho el mensajito de cumpleaños. Los tres, si pueden venir a partir de mañana, vamos a tener el sobre con los tres discos aquí en el estudio, así los preparamos hoy a la tarde porque nada, es una cosa que se nos ocurrió hoy, así que hoy a la tarde los preparamos y mañana, a partir de mañana, los tres, Ana María, Maximiliano y Marina, pueden pasar a buscar los discos. Alcira me está apurando mucho, mañana seguimos con la programación especial. A la una hay resumen de lo que pasó esta mañana y uh-huh. Avance de lo que se viene mañana. 88.7 Información, malformación, transformación. Tira, buen día. Chao. Igualmente, chao. Está ahí presionando para ver qué pasa. La opinión de Fabio Márquez, que sería... que dice que el Senado podría condicionar hoy la reproducción asistida. Para hablar sobre este tema, estamos comunicados con el senador radical por Córdoba, Conrado Estorani. Estorani, muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo es este tema que va a tratar hoy el Senado y por qué, en todo caso, le parece a usted que página 12 dice que el Senado puede condicionar la reproducción asistida? Bueno, es una expresión, desde luego, vinculada con el dictamen de la mayoría, que es un poco restrictivo, ¿no? Este es un proyecto que presentamos con el senador Laferrier en 1990, ajá, el tiempo que tiene. Ajá. Ha caducado varias veces, lo tuvimos que reproducir mucho. El año pasado yo lo reproduje por última vez. En este momento hay tres dictámenes en la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública. El de la mayoría justicialista, que firman todos los miembros, o casi todos los miembros de las comisiones correspondientes, que son varias, que tiene restricciones con respecto a al nuestro, que es algo más permisivo, vinculado con la misma legislación comparada de otros países, ¿no?, como Suecia, Noruega, Holanda, España y algunos estados de los Estados Unidos, ¿no? Se trata de la reproducción humana asistida, que en la Argentina tiene un vacío legal. No existe ley alguna que esté normalizando ni reglamentando el ejercicio de la ciencia médica en esta materia. Y entonces hay una anarquía porque no hay sujeción a ninguna norma legal, uh-huh, que obligue a los médicos a determinadas pautas desde el punto de vista ético, moral y científico. Y Estorani, el proyecto este que se está tratando, concretamente, ¿qué es lo que reglamenta? ¿Cuáles son los puntos? Bueno, por de pronto los límites que se le pone a la práctica de la fertilización humana asistida en los centros médicos que están ejerciéndolo en la República Argentina, de los cuales hay en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mar del Plata. ¿Qué límites concretamente? Bueno, el manejo de las del número de embriones, una vez producidos en la fertilización extracorpórea, por ejemplo, los embriones pueden ser, en nuestro proyecto, criopreservados, es decir, congelados y dejados a disposición, uh-huh, de la pareja que los haya puesto en funcionamiento. Uh-huh. El proyecto de la mayoría, el despacho de la mayoría, no admite la crioconservación de embriones. Ajá. Porque ha habido en el mundo un caso hace poco tiempo en Inglaterra donde se han desechado 3.500 embriones congelados, y esto es considerado un crimen. Uh-huh. Nosotros también creemos lo mismo, pero lo que ocurre es que vamos a la conservación de embriones para el uso por parte de la propia pareja que los generó, y si no, para el uso de terceros una vez que hayan cumplido el plazo fijado por la ley para la disposición de los propietarios, de los padres. En ese caso, si transcurren 3 años y un cuarto año de espera y no se ha utilizado, quedan en propiedad del centro, que los puede disponer para implantarlos en el útero de otra mujer que esté queriendo tener hijos sin tener posibilidad de hacerlo porque, por ejemplo, no tiene óvulos, ¿no? Uh-huh. Este es el caso de los embriones. Estorani, una última pregunta. ¿Recibieron presiones de la Iglesia para redactar este proyecto? No. Nosotros hemos redactado el proyecto hace mucho, con total libertad, y hemos sostenido su vigencia. Por ejemplo, hay otra diferencia. Nosotros admitimos en nuestro proyecto el uso de gametos, o sea, espermatozoides u óvulos, uh-huh, de terceras personas que los donan gratuita y anónimamente. Ajá. Supóngase usted una mujer que no tiene óvulos de ninguna manera, que quiere tener un hijo, puede aceptar un óvulo donado por otra, ajá, mujer que sea fecundado con el semen de su marido. Uh-huh. Es decir, tiene realmente un hijo de su seno materno, tiene la gestación y el parto con un óvulo donado. Y viceversa, puede también un hombre que no tiene espermatozoides en su semen, en una pareja, recibir un esperma, una donación anónima también y gratuita, para fertilizar el óvulo de su mujer. Uh-huh. Y todo esto está en la ley, en nuestro proyecto de ley, totalmente reglamentado, y además, no el método, los métodos. Nosotros no nos metemos a legislar sobre los métodos que se utilizan. Eso es parte de la ciencia, porque puede quedar desactualizado de un año para otro. No nos podemos meter a poner normas técnicas, pero sí hacemos todo lo necesario en lo que hace legislación para asegurar la filiación del recién nacido absolutamente seguro a través del consentimiento que se les solicita a las parejas, consentimiento informado, totalmente informado de las consecuencias que tiene el adoptar este método, ¿no es cierto? Bien. Y una vez el consentimiento informado, que en algunos casos se hace únicamente por escrito y frente al profesional médico, y en otros casos, cuando se utilizan gametos de terceras personas donantes, se lo tiene que hacer al consentimiento informado por instrumento público, es decir, ante escribano público, ¿no? Senador Conrado Estorani, le agradecemos esta información, esta conversación con FM La Tribu, y bueno, veremos entonces qué sucede hoy en la sesión. ¿Cómo? Hoy se puede tratar esta ley, quizá. Bueno, veremos qué pasa entonces. Muchas gracias, Estorani. La medicina nos mantiene vivos para matarnos lentamente. Entonces la muerte es el fin, el principio, el medio o el... La conversación, otro diálogo en Arde, Buenos Aires. Esta vez es con el diputado del Frepaso, Marcelo Vencentini. Vencentini, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿usted cómo anda? Engripado, ¿quiere que le cuente? No, ya la pasamos también. Y por favor le pido que respire lejos del micrófono, si fuera posible. Bueno, se imaginará porque lo llamamos. Tiene que ver con Yabrán. Bien, se ganó el viaje a Bariloche. Bueno, hoy creo que ahí va el señor coordinador al Senado, ¿no? Uh-huh. Vamos a insistir que en ese mecanismo constitucional medio raro que existe, porque mucha validez no tiene, pero que existe, que es el tema del voto de censura. Uh-huh. Me parece que después lo de ayer... ¿Eso qué reflexión? Después de lo de ayer del hecho, y después de lo de ayer de la conferencia de prensa, de las cosas que dijo, ¿no? Uh-huh. A mí se me hace difícil, lo digo personalmente, pensar que dentro de un mes este señor va a venir, me va a informar, y después se va a ir, después dentro de dos meses va a volver, me va a informar, como si nada hubiera pasado. Uh-huh. Porque lo de ayer me parece que no tiene... El señor dice que, bueno, que en realidad llegó un empresario preocupado por que las cosas no le andan bien, que nadie toma sus taxis aéreos, hay pocas cartas, esto afecta a la desocupación, así una cosa terrible, ¿no? Uh-huh. El empresario, por otro lado, en su comunicado dice que él fue para aclarar la situación que tenía con el gobierno con respecto a los llamados telefónicos que él hacía con los funcionarios, ¿no? Es decir, en principio ya dicen cosas un poquito distintas, ¿eh?, de lo que fue esa reunión. Uh-huh. Y esto lo digo, pues lo que lo dijo el jefe de gabinete y es lo que leyó Bunge apenas terminó la reunión. Pero además, esta cosa insólita, y me parece que ya es la norma de este gobierno, que en realidad se juntan con este empresario como se juntan con cualquiera, porque en realidad el rol pareciera ser del ministro coordinador es juntarse con los empresarios. Me parece que esta es la moda, digamos, el modelo en cómo funciona la gestión menemista, ¿no? Decir, bueno, está bien, si me junté con este, si me junté con los de Exxon hace una semana, y me parece que esta es la manera en la cual se encaran la problemática de las políticas públicas. Esto es primer dato. Y yo saco del medio la sospecha de mafia, saco del medio toda la situación oscura que rodea a Yabrán. Eso lo puedo poner ahora como adicional. Sí. Y bueno, frente a eso me parece que nosotros, frente a este ministro coordinador, que, ojo, digamos, que para aclarar un poco las cosas, ninguno de nosotros cree que el ministro coordinador acá actuó por afuera de las decisiones del presidente. Quédese tranquilo que acá tampoco nadie cree eso. Entonces, pero como el ministro coordinador es el de alguna manera el que la Constitución señala es el responsable de la marcha de la administración del país y es el que primero da la cara ante el Parlamento ante distintas situaciones, me parece que merece por lo menos un voto de censura. En realidad merecería irse, pero bueno. Sí, ahora además sí. Ahora, además de todo, ¿no? Esto que alguna vez hemos hablado con usted, bueno, por ejemplo, cuando hablábamos del tema aeropuertos, digo que ya ni las formas cuidan. No, no, eso es lo que me llamó la atención ayer de la conferencia de prensa. A ver. Eso exactamente. Era el vocero de Sabrán el que estaba dando la conferencia de prensa. ¿Cómo? Digo que Jorge Rodríguez Hacer era el vocero de Sabrán dando la conferencia de prensa. Exactamente, es decir, cuando es lo mismo habla que viene sucediendo últimamente, pero lo que pasa es que en el caso de Sabrán se nota muy fuerte, es decir, cuando viene Cámara a hablar de las tarifas telefónicas, en realidad es un gerente de la empresa telefónicas. Cuando el licenciado Ensign habla de los aeropuertos, en realidad es uno de los empresarios el que habla. Lo que esto a veces uno no lo percibe demasiado porque son cuestiones medio técnicas. Ahora, cuando ayer Jorge Rodríguez habla de las dificultades económicas de Sabrán, hasta se me ocurrió que le salió una lagrimita. No, y cuando habló dos veces de la campaña de difamación también. Digamos, era en realidad creo que es mejor, que es más eficiente que Bunge. Sí, ¿no? Sí. Aparte es más serio, es menos grotesco. Aparte sí, me parece que ya creo que a lo mejor hasta, digamos, el empresario debería cambiarlo, ¿no es cierto?, a la Bunge, que ya cumplió bastante buenos servicios para él, y en todo caso ponerlo al ingeniero Rodríguez, que es más eficiente. No, pero es espantoso todo esto, ¿eh? Es realmente, uno por suerte todavía tiene la capacidad para intentar reírse, pero es realmente horrible. No, es increíble. Yo creo, de todas maneras, bueno, me parece que esto va a tener costo político fuerte para el gobierno. Honestamente, creo que va a tener un costo electoral y que nosotros tenemos que decirle a la gente que hay una manera de castigar esto y es votando bien en octubre, digamos, no hay vuelta que darle. Algunos dicen, bueno, esto es especulación política, pero así es la política. ¿Qué queremos? ¿Que decir que todo esto está bien, que esto siga así? Esto merece un castigo en las urnas, donde la gente esta lo siente. Es tal cual así. Bueno, diputado Vincentini, como siempre, es muy amable con nosotros. No, muchas gracias. Le mando un abrazo y cuídese. Que se mejore. Bueno, no escuchó eso. Está tan congestionado, el pobre Vincentini, que no escuchó. ¿Qué va a hacer?